los bohemios otra vez. Champ Studios, ya sabes cómo es. Prepárate a mover los pies con los bohemios Nono y Jambé. Mueve tu cuerpo al compás de este son. Ritmo candente que te trae con yo. Levanta las manos y siente el calor. Todo el mundo gozando este redentor. Ya llegó el bohemio, llegó con el sabor del que ya se hizo dueño. Siempre cantando y bailando en serio, rompiéndome los huesos para cumplir un sueño. Sí, yes. En serio, te lo cuento desde adentro. Muchas noches duras peleándome por un peso. Eso es lo que da el sabor a esto. Lucha, corre, canta, brinca, salta, llora y luego de nuevo. El ritmo va subiendo, la pista se calienta y el Sin Monkey le sigue metiendo. La gente ya está ardiendo, este no, no, el bohemio que el control estaba perdiendo. Estaba enloqueciendo, toda la vida trabajando y mi jefe siempre al lado, contando su dinero. Yo quiero estar cantando, que se fregue este majadero. Escucha, cantinero, pero no funcionó, por eso es que hoy canto y les dedico esta canción, así que...